100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días, ¿cómo les va? Barrio adentro, de nuevo los sábados, más o menos entre la 1 y las 2 de la tarde. Somos bastante desprolijos, esto de las radios comunitarias, en un proceso de aprendizaje, nos damos ciertas licencias de ir corrigiendo de a poquito. Bueno, programa número 34 de Barrio Adentro, lindo programa este, con gente en el piso, ya les vamos a contar. Les digo con quién estoy en el estudio. ¿Cómo andas, Estelita? Bien, acá andamos, recuperándonos de una gripe de una semana, pero acá estamos. Analía, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a todos, sí, estamos acá de nuevo, haciendo un nuevo programa. Del otro lado de la pecera, haciendo señas como el pelado 14, Alejandrita, en los controles de la NASA. Bueno, la NASA es así como la radio FM Riachuelo, va aprendiendo en cualquier momento. Muy linda la primera blanca. Hay que poner una luz ahí porque si no, no vemos nada a los que están del otro lado. Valeria, Leo y Chatarra en la producción. Chatarra preparando los mates y ahí ayudando en todo lo que tiene que ver con la producción. Famoso ahora, sigue saliendo en el diario Sur Capitalino, entonces nos dan menos bola. Aparecen menos en el aire. Bueno, por ahí anda. Ya empiezan a ver algunas novias que preguntan, che, ¿qué pinta que tiene Chatarra en el diario? Muy elegante para encontrar esta Chatarra. Está muy elegante, está repintón, ¿eh? Ojo, chicas, ¿eh? Bueno, a ver, este programa va a tratar de contar una experiencia más, como siempre hacemos en Barrio Adentro, que contamos distintas experiencias en los territorios, de todo tipo, todo. Toda aquella experiencia de carácter asociativa que se organiza para hacer cosas en colectivo, para nosotros es una de esas cosas que merece ser contada en nuestro programa. Vamos a ir a contar una experiencia que está cerquita acá de la radio, que ya está del lado de Barracas, porque está del otro lado de Patricios. Una escuela de arte, una escuela, un secundario con orientación de arte y con distintas carreras también vinculado a los profesorados de arte. Pero ya nos van a ir contando los invitados. Vamos a un breve paréntesis, Alejandrita, ¿te llevas el aire? Barrio adentro, lo profundo de la patria. Bueno, barrio adentro. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a recordar los teléfonos de cómo se comunican con nosotros. Se pueden comunicar al 4301-6451 o si no quieren mandar un mensajito de texto, 1556-511943. Vamos a empezar con la presentación. Se van a presentar y van a contar un poco de dónde vienen. Ya me miró una de las invitadas que ahí me dijeron, bueno, pero A mí mucho no me gusta, me cuesta un poco, qué sé yo. Bueno, ya nos vamos a ir aflojando en el transcurso del programa. Graciela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes para todos. Es un excelente día. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito hoy con ustedes. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, a ver, ¿de dónde vienen? Cuenten un poco, anímense y denle para adelante. Bueno, mira, esto es una suma de muchos tiempos, de mucho trabajo y de muchos compañeros que a través de lo que nos dedicamos nosotros, que es el arte público y el muralismo, tratamos de organizar una posibilidad de organización, de trabajo, y utilizar esta forma de comunicación como un medio de comunicación social y político, y trabajamos en el espacio público, ¿no? Que es lo más importante para nosotros y con la gente por sobre todas las cosas. Ustedes son profesores de una escuela. Sí, contame, Graciela. Nosotros trabajamos como docentes en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, como comentaste anteriormente, queda en Barracas, y nuestro propósito es, a través de la docencia, también construir, como título docente nosotros tenemos el profesorado en artes visuales, pero bueno, aparte de, docentes que salgan especializados en artes, pensamos siempre en ser formadores de pensadores críticos a su vez, ¿no? Y políticos. Así que esa relación con los alumnos nos lleva a espacios como el Taller de Arte Público y Muralismo Latinoamericano, que acá tenemos a Gerardo, que es el maestro desde hace 20 años trabajando en la escuela. Y bueno, allí es donde se forma específicamente esta idea del arte público y relacionada justamente con, un pensamiento político, ¿no? Para trabajar, sobre todo asociado a las, como dijo él, en la calle. Pero bueno, esto lleva a una relación con las organizaciones sociales, con la escuela pública, en defensa de la escuela pública, con los sindicatos. O sea, es un trabajo continuo, constante y sobre todo, bueno, sino fundamentado especialmente a partir del 2003 con el gobierno de Kirchner, de Néstor y de Cristina, que continuamos, así que con más razón aún para seguir sosteniendo el modelo. Maestro, ¿y por qué Carpani? Bueno, Carpani primero personalmente para mí fue un maestro desde todos los sentidos, ¿no? Tanto desde el punto de vista humano, político y también artístico. Por un lado, nosotros, porque esto lo iniciamos con unos compañeros allá por el 82, cuando estudiamos en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. En ese momento nosotros entrábamos en los finales de la dictadura militar, y un poco nos hacía ruido esto del por qué el arte y para qué, ¿no? El tema de la expresión artística y el buscar una representación estética que nos represente. Y en ese momento la verdad que el material que teníamos no era mucho, que digamos, o sea, fue encontrarnos y empezar a tratar de buscar información, y si bien nosotros teníamos noticias de Carpani, yo personalmente porque mis padres en el 73, 72 pegaban sus afiches en el living de mi casa, y yo me acuerdo a los dibujos de Evita de Carpani y me llamaba muchísimo la atención, fue como volver a recuperar eso. Y bueno, tuve la suerte de poder conocerlo a Ricardo un par de veces. Una vez lo invitamos a la escuela a dar una charla, cuando recién volvía él del exilio, en el 84. Y él con una decepción muy grande del país que se encontraba, porque era un país devastado en todos los sentidos. Y de alguna manera él nos dijo a nosotros, a varios compañeros, muchachos acá, y que estamos en el 55, que hay que empezar todo otra vez. así que hay que ponerse a laburar. Y de alguna manera nosotros tomamos eso con la actitud que él tuvo desde de su trabajo hecho dentro del movimiento obrero, y nos pareció que era importantísimo poder tenerlo, es como tenerlo con nosotros, ¿no? Porque él se fue en el 97, lamentablemente no pudo ver todo este momento, que hubiese estado pero más que encantado de estar participando de todo este momento histórico. Y bueno, y de alguna manera nosotros lo estamos como reivindicando, porque forma parte de ese tiempo de grandes luchadores que formaban parte de esta de artistas, escritores, delegados, gremiales, políticos que estaban resistiendo un modelo que bueno, que fue, después vivimos las consecuencias en la dictadura militar. Y bueno, de alguna manera nosotros lo reivindicamos por eso, lo reivindicamos porque nosotros necesitamos que lo reconozca el espacio artístico también, porque es un ausente, un invisibilizado de todo el espacio en lo que es la educación artística y lo que es el espacio del arte. Él no forma parte, ni tampoco él supongo que quisiera formar parte de museos, pero por lo menos tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta dentro de la currícula de Historia del Arte Argentino, por ejemplo, que ni se lo nombra. Es uno de los malditos, diría Galasso. Exactamente, es uno de los malditos. Y bueno, y por eso Carpani, ¿no? Llevamos el nombre del colectivo, le pusimos Ricardo Carpani. Ahora, Gerardo, el colectivo se llama Colectivo Político Carpani. Sí. Digo, uno pensaría más normalmente colectivo artístico, colectivo cultural Carpani, y a uno no le sorprendería, aunque tienen una clara identificación política en toda la estética que ustedes hacen. Pero, ¿cómo fue ese debate entre los que iniciaron el colectivo en decidir poner Colectivo Político Carpani? Y bueno, fue un poco de alguna manera fue establecernos nosotros dentro de un contexto primero que teníamos a nivel tiempo histórico, digamos, ¿no? Nosotros nos parecía que el tema de lo político fue uno de los elementos que más reivindicó este proceso que tenemos, que este modelo país que estamos viviendo ahora, ¿no? Y nos parecía que nos posicionaba en otro lugar, nos alejaba de esas élites artísticas o de esos espacios progresistas que tienen, que utilizan el arte para intervenir en el espacio público y no decir absolutamente nada, que no tienen política dentro de su accionar. Y nos parecía que marcar esto de la palabra política dentro de un colectivo artístico era como corrernos y poner también un poquito en discusión el tema de para qué el arte y para qué el arte y para qué una expresión artística y para qué el arte público y por qué. Entonces nos parecía que posicionarnos desde ese lugar generaba el debate de alguna manera. Y aparte que nosotros nos consideramos trabajadores del arte y la cultura, no somos artistas plásticos. Mucha gente nos dice, yo a veces cuando hago un mural y me dicen, bueno, hablar en inauguración y tengo que hablar, yo aclaro, yo soy un trabajador de esto, por más que no esté cobrando a veces un salario por esto, y todos, claro, hay como una especie ya de mentalidad metida donde dice, no, vos sos un artista, porque nadie puede hacer esto. Y yo digo, no, nadie no, el que tiene posibilidad de poder llegar a estudiar y a tener una continuidad en una carrera artística puede llegar a hacer esto, y lo que pasa es que nosotros lo tenemos que sacar de esta idea de que el artista es un ser iluminado por los dioses y es un trabajador que porque está con la gente puede reconstruir la imagen, puede reconstruir el mensaje, y no es algo que nosotros nos nutramos, ya te digo, porque somos unos eruditos, si no está el pueblo y la gente, nosotros no, tampoco existiríamos de alguna manera, ¿no? Graciela, ¿qué es esto de las intervenciones en la calle? Bueno, es una de las participaciones que tenemos justamente por atravesar una etapa en la que hay situaciones que nos conmueven, que nos definen y que nos atraviesan como para volcarlas y trabajarlas. Es decir, las intervenciones que nosotros realizamos en realidad dentro de todas esas cuestiones políticas que nos conmueven. Una de ellas, por ejemplo, para mencionar algunas, tiene que ver con los espacios de las movilizaciones, en particular situaciones o eventos como la digamos el Día de la Memoria, que generalmente hemos salido y hemos hecho trabajos en la calle, el tema de la ley de medios, que fue muy fuerte, con la convocatoria en la calle también estuvimos participando. Y sobre todo, siendo docentes de una escuela de artística, también estamos permanentemente ligados a la demanda que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires en particular, y en relación a los docentes. Así que también hemos salido con intervenciones de tipo de afiches, de esténciles, pintadas. Hemos puesto mesas de grabados y de serigrafía, y bueno, entregando esas las imágenes que preparamos previamente para estas ocasiones en particular, como por ejemplo el día de las escuchas ilegales en contra, digamos, desde el Ministerio de Educación por Mauricio Macri, y ahí estuvimos, ¿no?, con los docentes y bueno, una serie de manifestaciones más. Bien, mientras que yo los dejo pensando a ver si después nos hacen una especie de recopilación del mural comprometido en la Argentina, también podemos meternos en América Latina, porque creo que es muy rica también la experiencia en América Latina. Pero bueno, mientras que los dejo pensando que por ahí va a ir la cosa, luego dejamos a que tanto Graciela y Gerardo nos vayan escuchando un tema. ¿Cuál, Analia? Nos vamos escuchando un tema de León Gieco, La cultura es la sonrisa. ¡Vamos, Ale! Se queda aquí. se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Bueno, estábamos hablando acá con los compañeros Gerardo Ciancioli y la compañera Graciela Fernández. Son profesores de la Escuela de Bellas Artes de Manuel Belgrano. Bueno, vemos, Estelita, cómo se comunican con nosotros, porque seguramente los compañeros van a tirar cosas que ahí van a haber más preguntas desde afuera. Bueno, te podés comunicar con el programa Barrio Adentro, con los de teléfonos 4-301-6451, mensaje de texto al 1554-51-2139, correo electrónico también, barrioadentroargentina@gmail.com, y podés seguirnos por internet, www.fmrachuelo.com.ar. Graciela y Gerardo, bueno, decíamos que nos íbamos a meter un poco en que hagan, a la manera de que ustedes consideren, una reseña de lo que es el muralismo en la Argentina, en América Latina, el muralismo vinculado a la lucha de nuestro pueblo, ¿no? El muralismo comprometido, el muralismo vinculado a la política. Digan. Bueno, el muralismo es una expresión dentro de lo que es la estética latinoamericana más que importante. Si bien nosotros nos gustaría que ocupe más el espacio a nivel latinoamericano, y haya más muralistas, no tanto artistas que hacen murales, podemos rescatar obviamente toda una línea que viene ya desde México, desde 1920, cuando los tres grandes empiezan a trabajar en México, y se desarrolla a lo largo de toda Latinoamérica hasta llegar a la Argentina, de alguna manera en el 33, cuando Siqueiros visita el país y conforma un grupo de trabajo gráfico con artistas plásticos acá, como eran Berni, Castañino, Urruchúa, y generan todo un trabajo dentro de lo que en ese momento eran las Galerías Pacífico. Uh-huh. Esto es como marcó una línea histórica, ¿no? Igualmente el muralismo tuvo un montón de variantes a lo largo de la historia y tuvo también diferentes objetivos, y se fue dando también en base a situaciones que nos permitieron ver una estética latinoamericana dentro del muralismo. Vimos y vemos que el trabajo que se está haciendo ahora puntualmente en el muralismo en varios países latinoamericanos es muy diferente a lo que se hizo antes. Generalmente antes vos eras un artista como hasta consagrado que te dedicabas a hacer murales, pero no te definías como muralista. Generalmente se lo definen como artistas plásticos. Uno uh-huh. habla de un Berni, es un artista plástico, es un pintor y fue muralista. O hablas de un Soldi, pasó lo mismo, hablas de Castañino y es lo mismo. Y las diferencias que nosotros notamos, y eso hace a que nosotros también empecemos a cambiar este esquema, esta idea del muralista, es lo marca un poco para nosotros Carpani, como decíamos antes, ¿no? El grupo Spartaco o Carpani y Di Bianco, cuando deciden separarse de Spartaco porque veían que Spartaco entraba en esa variante de los artistas de galería que hacían murales, y ellos deciden irse del grupo, y es donde empiezan a trabajar dentro de el movimiento obrero, dentro de los sindicatos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora dentro del muralismo es generar lo que serían los espacios de formación, tanto estético como político, que es lo que nosotros vemos que no pasó tanto a lo largo de la historia del muralismo. O sea, uno puede hablar de discípulos de Siqueiros o de discípulos de algún video, pero no de estudiantes que salieron de los talleres que ellos conformaron. Nosotros tratamos, dentro del taller de arte público y muralismo, sistematizar la enseñanza del muralismo para tener nuevos cuadros dentro del muralismo. Hoy nosotros, desde el taller, tenemos egresados que ya están trabajando en el muralismo y están viajando al exterior y son reconocidos y tienen una formación y salen con esa idea de generar talleres también de formación. El muralismo tiene un compromiso, obviamente, desde la persona como como muralista, como artista plástico, porque nosotros hablamos de Tamayo, Camarena en México, hablamos de Guayasamín en Ecuador, de Portinari en Brasil, de Mata en Chile, hablamos de la Argentina, bueno, de varios, porque acá hubo varios varios artistas, compañeros que hicieron murales. Ellos trabajaron como un Seoane, como como dije antes, Castañino, Berni, Ruchúa, Colmeiro, todos fueron trabajadores del muralismo, pero desde esta concepción, como decía antes, de primero ser artistas plásticos reconocidos incluso dentro del espacio, ¿no? Incluso cuando vino Siqueiros, esto en forma de anécdota, a la Argentina, que viene exiliado de allá, un personaje realmente militante del marxismo más ortodoxo como el estalinismo, acá fue recibido por toda la crema burguesa de la Argentina como el artista, y es donde a él después lo sacan del medio porque generaba bastante lío, y ese es el famoso mural de Botana, que sé que ahora está en el Museo del Bicentenario, que se recuperó gracias a la gestión de este gobierno, porque si no hubiese quedado en el olvido. Y bueno, y ahí es donde uno ve estas contradicciones, ¿no? Cómo estos muralistas, de alguna manera, no voy a decir que Siqueiros no era comprometido, porque era un tipo que se jugó un poco la vida en España, fue coronel, uh-huh. Trabajó mucho en la conformación del Sindicato de Trabajadores de Artes y Oficios y de México, pero en lo general... lo que nosotros vemos y lo que nosotros tratamos de manejar ahora es que el trabajo de los muralistas se oriente hacia un trabajo más colectivo, más político, más de militancia, ¿no? Uh-huh. Hoy existen muchos grupos que están trabajando en Latinoamérica. Nosotros venimos de un encuentro de arte público y muralismo en Corrientes, donde fue un encuentro latinoamericano, y nosotros vinieron varios grupos chilenos con todas su trabajo que están haciendo en Chile a raíz de las políticas liberales que está haciendo Piñera, donde, bueno, están muy comprometidos los compañeros, están saliendo a luchar con los estudiantes, están saliendo a hacer trabajo social en los barrios, y están trabajando, por ejemplo, con unas técnicas que, por ejemplo, yo personalmente no la manejo, pero que es realmente innovadora, que tiene que ver con el street art y tiene que ver con el aerosol, pero realmente un oficio y un contenido muy muy muy importante para lo que están planteando, así también como los apachetas en Bolivia, que también trabajan diferentes técnicas y están muy vinculados con el trabajo social, y los grupos, bueno, que están acá en la Argentina, ¿no? Trabajando como hay un grupo en Chaco, el grupo que yo también integro, que es Muro Sur, y el colectivo Ricardo Carpani, el taller Jaguar Azul, son todos grupos que hoy somos todos los que nos formamos de post dictadura militar, ¿no? O sea, somos todos los que empezamos a trabajar y a recuperar el arte público y el muralismo, porque se había quedado en la nada, uh-huh. O habían quedado exponentes de quizás muralistas que antes del golpe estaban haciendo cosas, pero eran cosas que más tenían que ver con trabajos de arte callejero más que de mural. Y ahora el tema del muralismo pasa justamente por esto, ¿no? Por poder trabajar más colectivamente, por poder darle contenido político a los espacios públicos y poder es decir, generarle un espacio a lo que nosotros vemos como la concepción burguesa del arte, ¿no? Generar que las cosas también pasan por otro lado, ¿no? A pesar que a veces tenemos compañeros que empiezan por la intervención urbana y terminan exponiendo en las galerías de París, bueno, son esas cosas que pasan. Pero también, como te decía antes, tenemos compañeros, yo tengo una alumna que trabaja en muralismo, que ya está trabajando con grupos alemanes allá en Alemania, y bueno, eso viene de trabajar en Bolivia, en brigadas. Fue a Venezuela a trabajar las brigadas venezolanas de arte público. O sea, hay un montón de cosas que están como cambiando, y los compañeros que empiezan a ser muralistas, que se están formando, empiezan a recuperar esos espacios, ¿no? Y a relacionar esos espacios con lo que es una representación estética. Sí. Yo quería agregar algo con respecto a esto. Esto es muy importante desde la voluntad de los propios muralistas, ¿no? Pero qué importante sería que desde el Estado, desde los Estados, se entendiera este tipo de concepto y estas ideas de que el arte es una herramienta de comunicación social, o sea, sería indirecta y de construcción política. Con respecto a los murales que se vienen realizando. Esta idea está asociada directamente con el con lo que comentaba Gerardo en relación a los muralistas mexicanos, porque de allí Vasconcelos ha digamos integrado este plan para que los muralistas fueran los comunicadores sociales de la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, nosotros lo tomamos, lo pensamos, intentamos llegar a ciertos espacios. De hecho, más allá de cómo nos convoquen en sí, nosotros hacemos ese, es como que intentamos romper estas estructuras que están armadas desde este arte por fuera de uh-huh. esta construcción, ¿no? Y o que está instaurado un arte que ya de los reconocidos, podríamos decir, y no de la gente que está trabajando hace muchísimos años. Y bueno, es un poco esta relación que buscamos, ¿no? En el caso de los correntinos, de este espacio del grupo del taller Jaguar Azul, permanentemente están convocando a muralistas nacionales e internacionales desde el Estado, principalmente desde esa intendencia que es San Cosme dentro de Corrientes. O sea que hay una voluntad política ahí de otorgar. Está bueno aclarar una cosa, ¿no? Que es muy significativo. O sea, por ejemplo, los encuentros de San Cosme, que esto es lo que a nosotros nos pone en una contradicción también, pero igualmente, como para nosotros lo importante es trabajar con la gente, eso no lo trabajamos nosotros internamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno de San Cosme es un gobierno del Partido Liberal, un partido muy antiguo en Corrientes, muy muy gorila, para decirlo de alguna manera. Y generalmente nos sucede esto, ¿no? Que los encuentros o los emprendimientos vienen de gobiernos que pertenecen a una postura ideológica muy diferente quizás a la que llevamos adelante los muralistas, y terminamos trabajando para ellos dentro de esos espacios, y eso es lo que nosotros nos produce como decir, bueno, estos tipos aprovechan esto para sus fines, obviamente, y nosotros quedamos a la espera de la convocatoria de gestiones más que tengan que ver con el proyecto nacional, ¿no? O sea, es lo que nos preguntamos constantemente, ¿qué pasa que el muralismo no se lo toma como una herramienta de trabajo social y se lo incorpora dentro del proyecto político? Más allá de, como te dije antes, agarrar artistas o historietistas que hoy son referentes del muralismo y no son muralistas, ¿no? O sea, esas cosas que vos decís, habiendo tantos compañeros que estamos trabajando en el proyecto nacional desde el muralismo, ¿cómo puede ser que no estoy diciendo que son malos o buenos? Estoy diciendo que no son muralistas. Uh-huh. ¿No? Estamos charlando con Gerardo y con Graciela del colectivo político Carpani, un grupo que desde el arte, desde los murales, también entendemos nosotros, está construyendo este tiempo político tan apasionante, esta oportunidad histórica que estamos transitando. Nos vamos a ir a la tanda, me dice la producción, no, Lito, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, ¿te lo llevas, Alejandrita? Un café

y no les importó arrojar varias toneladas de bombas sobre la población civil que se dirigía a sus trabajos y escuelas, con tal de cumplir con su objetivo de muerte. Menos conocido es que hubo aviadores leales a Perón que salieron a perseguir a los asesinos. Un escuadrón de la Fuerza Aérea, al mando del teniente García, presentó batalla a la aviación naval y la obligó a tener que huir y pedir asilo en Uruguay. Entre esos pilotos leales podemos mencionar al teniente Ernesto Adradas, quien derribó uno de los aviones que había bombardeado la Plaza de Mayo sobre el Río de la Plata a la altura del actual aeroparque. Se produce así el primer combate aéreo de aviones a reacción o supersónicos, no solo en Argentina, sino en el continente americano. Y agrega a Lucas otro dato que dice: el pasado 14 de junio, el comandante Ernesto Che Guevara hubiera cumplido 84 años de no haber sido asesinado en Bolivia. Nos gusta recordar a los compañeros en sus cumpleaños y no en sus muertes, sobre todo cuando no mueren porque siguen acompañando a sus pueblos en la lucha cotidiana por una definitiva emancipación. Abrazos y buen programa, Lucas. Barrio adentro. Bueno, seguimos. Seguimos acá con los chicos, con los cumpa, con los compañeros. Es imposible no decirle compañero. Estoy viendo la estética de los afiches, de las cosas que hacen. A ver, brota borbotones. La identidad clarísima de los compañeros del colectivo Carpani. Che, les quería preguntar lo siguiente. Recién estábamos hablando afuera del aire. Muchas veces el arte y la cultura terminó siendo bastión de resistencia, ¿no? Como mojón de acá no nos corren, de acá no pasan. Hoy, con muchísima alegría, estamos transitando esto que decíamos antes, una posibilidad histórica, ¿no? Entendemos nosotros una posibilidad de concluir aquella etapa emancipatoria del 1800 y hoy pudiendo avanzar a una segunda y definitiva independencia. En esto, en el arte en particular, en este arte en particular, digo, no en el arte así snob, de las galerías coquetas, en este arte callejero, en este arte combativo, en este arte vinculado a la lucha de nuestro pueblo, ¿cómo estamos? ¿Estamos en correspondencia? ¿Estamos todavía muy por detrás? ¿Hay un arte que tiene que ver con esto? ¿O todavía siguen siendo expresiones minoritarias? Yo creo que en realidad estamos como reconstruyendo un poco, porque en realidad es tanto el tiempo que pasamos lo que sería la resistencia cultural, ¿no? O sea, que es como que estamos acomodándonos en este nuevo modelo que se está dando en el país y esta nueva concepción de la unidad latinoamericana. O sea, nosotros, por ejemplo, allá en San Cosme nos pasaba esto, ¿no? Los compañeros de Chile presentaban un panorama que era de ese arte que estaba en la lucha permanente por recuperar los derechos sociales, los derechos perdidos a partir de la dictadura de Pinochet y la falta total de cambio que produjo la Concertación, que ellos critican mucho. Y nosotros decíamos, y acá nosotros estábamos justamente tirando, ¿no?, dentro de la imagen, el apoyo a todas políticas que tenían que ver con romper justamente ese esquema neoliberal que se había tratado de consolidar en la década del 90, ¿no? Y en algunos aspectos que lo lograron y hoy se están revirtiendo. Entonces, en esa situación, nosotros hablamos también de que lo que pasaba un poco allá en Chile pasaba acá, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde acá sí nosotros estamos ahí en esa trinchera de recuperar el espacio público y tratar de generar desde la imagen esta idea de cambiar esta concepción de lo que es la política, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo creo que igualmente hay muchas ganas en este momento desde los espacios de los grupos culturales. Por ejemplo, hay para mí, ¿no?, personalmente, hay como una especie también de avance muy fuerte dentro de las organizaciones políticas en la utilización de la del arte público, para mí un poco exagerado y un poco desvirtuado. Se llega un momento que ya es como que no importa lo estético, no importa nada, lo importante es poner a Néstor y a Cristina en todas las paredes, cuando que está todo bien, pero nosotros decimos, vamos a poner lo que hicieron, vamos a poner a la gente con esos logros, ¿no? Más allá de hacer una representación iconográfica que tiene que ver con algo que en un principio estaba bien, pero que nos parecía que ya había que empezar a trabajar con el tema de que igual de a poco se va haciendo. Por suerte es como que nos estamos empezando a meter dentro de lo que es esta nueva coyuntura política desde lo cultural, ya no desde la resistencia, porque a veces es más fácil hacer una imagen que vos salgas a pegarle al macrismo, ¿no? Porque pones el grito, vos pones el puño, pones la B, pones el bombo, pones todos los elementos de lucha que tiene el pueblo para avanzar sobre las políticas que van en contrarias a la voluntad popular, y a veces es más complicado generar una imagen, ¿no?, que acompañe el tema de la felicidad del pueblo, la gente feliz, la gente contenta, como que, ¿no? Entonces siempre hay una necesidad de ser una cara enojada, una cara de grito, una cara de furia, cuando, bueno, hoy algunas cosas ya es como que tenemos que rescatar otras cosas que está produciendo este nuevo proyecto nacional y popular, ¿no? La gente, la felicidad de la gente que puede compartir una mesa de comida que antes no lo podía hacer. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a meter dentro de este imaginario y de la representación estética que tenemos que trabajar. Graciela, ¿y cómo es convivir en una escuela? Porque aparte, ustedes de ser artistas comprometidos diariamente desde ahí, son docentes, digamos, y están nada menos que en una escuela secundaria con jóvenes, con adolescentes, con preadolescentes. ¿Cómo es esto de convivir a la vez con un perfil político muy definido como es el de ustedes, en medio de una ciudad dirigida por un exponente de la derecha? Y bueno, es para mí terrible, porque sinceramente no se puede construir nada, que uno permanentemente estamos intentando lograr hacernos ver en la ciudad de Buenos Aires como docentes, como comunidad, en el barrio, en los barrios, en la legislatura. Tenemos que ir a todos los lugares, en los espacios de las plazas y demás, para decir lo que está sucediendo, que es una serie de ejecuciones, podríamos llamarlas, proyecta este gobierno en contra de la escuela pública, ¿sí? En principio, planteando la falta de presupuesto, ¿no? Y que ese presupuesto que pagamos todos acá en la ciudad va tranquilito hacia las escuelas privadas, ¿no? Y lo incrementa cada año. Así que desde ese principio de subejecución de ese presupuesto, básicamente, nos encontramos con situaciones de donde no podemos abordar ninguna propuesta, ¿sí?, concreta, porque necesitamos, si no es las viandas en un principio de los alumnos que no llegaban, que las concesiones, que después es va apuntalando todo esto, es primero desde yo no diría que es superficial, simplemente cuestiones básicas que necesitábamos, y después ya va en la profundización de los contenidos, porque ya cuando te está planteando el cierre de cursos, como es este año, ¿no? Ahí ya se posicionan en una idea de anulemos este sector, o de entender, por ejemplo, la educación pública como, bueno, en los lugares donde haya necesidades, bueno, dejemos ahí, no cerremos los cursos, pero en los otros lugares donde puedan pagar, los cerramos, los juntamos a todos y listo, total, se van a ir a la privada. O sea, esa es mi lectura y la lectura de varios docentes. Pero incluso particularmente en la Escuela de Bellas Artes, nosotros son dos cosas. Una es la situación gremial, la situación de la política educativa del gobierno de la ciudad, que es totalmente destructiva y la ves desde el punto de vista del negocio. Y otra es cómo nosotros trabajamos dentro de la comunidad para que la comunidad misma también vea eso. Porque es a veces, si bien hay una gran resistencia, ¿no? Nosotros siempre decimos que falta un poco más. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llamó mucho la atención que Macri haya ganado como ganó en la ciudad después de todas las peleas que dimos, y sabemos que en la ciudad hay una cantidad terrible de docentes, y dijimos, acá el voto se fue otra vez a la derecha. ¿Y por qué se fue a la derecha otra vez? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal nosotros? ¿Dónde? ¿Por qué se fue a la derecha? Agarró el mate, digo. Agarró el mate de micrófono, dice así, a ver cómo pienso. No, en realidad yo lo que veo es que evidentemente primero yo hago como una especie de autocrítica, algo no estamos haciendo del todo bien los que estamos trabajando dentro de este modelo, de este proyecto de enseñanza popular dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente en algo estamos fallando, porque si no, no puede ser que Zona Sur termine votando al macrismo en las últimas elecciones. O sea, por lo menos en esos espacios que sabemos que las necesidades son muy fuertes, no logramos quebrar esa situación. Y es lo que nos estamos planteando hoy. Nosotros hoy desde los colectivos estamos planteando Frente Cultural, juntos con las organizaciones para salir en conjunto, porque las organizaciones son las que están trabajando en los espacios y saben la problemática que hay. Nosotros decimos, bueno, el arte público lo ponemos ahí, trabajamos, sacamos, conquistamos los espacios, las paredes, y ponemos las temáticas que están suscitándose en la ciudad, que este tipo hace oídos sordos, y es el objetivo que tenemos ahora, poder empezar a conformarnos dentro de un espacio, una especie de frente cultural, donde estén las organizaciones sociales, que esté, por ejemplo, la UTE como sindicato de educación, porque es un sindicato que está presentando una pelea muy fuerte, o los docentes, una pelea muy fuerte contra la política educativa. Y empezar a generar esos espacios para empezar a cambiar esta idea de este concepto cultural de fiesta que tiene el macrismo o esta pantalla de que en todo estás vos y es mentira, ¿no? O sea, no estamos hablando de en todo estás vos, ¿no? Así es. ¿Y vos dónde estás? Porque es para decir eso. Graciela y Gerardo, del colectivo Carpani, del colectivo que está teniendo intervenciones en el espacio público que ayudan a seguir acumulando para este bloque popular. Los voy a invitar a escuchar un tema que nos va a dar pie a que ya en los últimos minutos del programa hagamos colectivamente un análisis final. Vamos a Alejandrita con Teresa Parodi. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Tras una ronda de mate con los compañeros, escuchamos a nuestra queridísima compañera Teresa Parodi, la canción Es Urgente. Y claro, es urgente, como decían los compañeros, ir encontrando la manera de ir uniendo las distintas luchas que en esta ciudad, todavía, por ahora, como dijo Chávez en algún momento, por ahora, gobernada por una clara expresión de la derecha. Chatarra en el último número, ahí entre sus aventuras y sus historias, nos dice al final si todos los conflictos de la ciudad tienen el mismo enemigo común, el camino es unirnos. Claro, algo decía Gerardo, tenemos que ir encontrando esto, tenemos que ir construyendo un frente común. Es imprescindible en esta coyuntura, en este momento, en este tiempo histórico que estamos viviendo, poner a la ciudad de Buenos Aires en sintonía con el proyecto nacional. Es casi una actitud, pero también un compromiso y una realidad patriótica que tenemos que hacer los militantes, que nos toca, ¿qué va a hacer? Bailar con la más fea. Tener esta ciudad que en medio de un proyecto que a partir de 2003 se puso en correspondencia con ese torrente de transformaciones que vive América Latina, empezó a ser, como venimos escuchando, de esos presidentes que cada vez más se parecen a sus pueblos. No toda América Latina es así, pero nosotros tenemos en la Argentina esa posibilidad. Y sí es cierto que toda la región va siendo de ese lugar más desigual del planeta, de esa región más desigual del planeta, también un faro que el mundo mira para ver hacia dónde vamos caminando. Vaya, qué responsabilidad ser, después de casi 200 años, los que tengamos esta posibilidad de concluir lo que los patriotas en aquellos 1800 empezaron a hacer, ese primer grito de libertad. La cultura, el arte, la intervención en el espacio público, la pelea por el espacio público tiene que estar enmarcada en algo que pareciera vamos aprendiendo de a poco, a los golpes y porque lo padecemos. Estas nuevas doctrinas del bloque dominante, estas guerras de cuarta generación, estas guerras culturales en donde nos taladran el cerebro con herramientas que fueron construyendo para ganarnos en valor simbólico. También quienes venimos de las organizaciones sociales, de las organizaciones territoriales, fuimos aprendiendo que hay un territorio, que es el territorio de los sentidos, el territorio de lo simbólico, el territorio también que hace posible que vayamos construyendo un nivel de conciencia que nos ponga a la altura de los desafíos de lo que tenemos por delante. La verdad que cuando estaba pensando de hacer esta síntesis final, que suelo hacer en soledad, digo, a ver, no podemos esta vez hacer esto. Hoy está Gerardo, Graciela, dos artistas, dos docentes, pero yo quiero decir dos compañeros y dos militantes que no se quedaron en solamente ser docentes o artistas, que eligieron tener un compromiso con el tiempo que están transitando. Sin ninguna duda, los que escuchan, que a veces vemos que el arte está como lejos de la lucha de nosotros, de la lucha de nuestro pueblo, como para los conspicuos, como para los que tienen posibilidad de ir a los grandes salones. Qué bueno, qué alegría poder sentirlos tan cerca, poder sentirlos tan compañeros al lado de lo que todos nosotros estamos viviendo. Por eso yo quería que tanto Graciela como Gerardo hagan un saludo final y también sean parte de este, de esta síntesis, de este programa de Barrio Adentro. Graciela. Bueno, muchísimas gracias. Considero que para hacer este cierre me parece muy importante pensar en este, en esta revalorización de nosotros como trabajadores dentro del arte público y de ustedes como comunicadores y de cada uno de los partícipes de esta ciudad, de esta comunidad, de esta patria que tanto amamos, y de las palabras que vos dijiste extraigo esta idea de devolvernos no solo el valor sino nuestra identidad. Gerardo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que bueno, mucho más no hay para agregar, ¿no? Pero en realidad me quedo con esto de poder ver la posibilidad de la unidad que estábamos hablando antes, de esta unidad que nos permita llevar adelante y fortalecer este proyecto nacional y popular. De poder llegar a que esto baje la ciudad de Buenos Aires, que es responsabilidad nuestra, y que bueno, que es bueno que el arte público y el muralismo esté a la altura de la gente, ¿no? A la altura del pueblo, de los compañeros, de los trabajadores, y no que esté por sobre ellos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles a ustedes que nos dieron esta posibilidad de poder estar acá, poder charlar y bajar estas ideas. Y bueno, y dejar el espacio abierto como para poder realizar este espacio y nosotros un trabajo en conjunto, ¿no? Por lo menos acá en la zona. Seguramente que sí, que el programa es simplemente un comienzo. Venimos conversando desde la escuela, de los compañeros que están en el emprendimiento también en el buffet. Seguramente pondremos en algunas paredes y en algunos lugares, ni un paso atrás, luchar hasta vencer. Barrio Adentro. Bueno, vamos terminando el programa número 34 de Barrio Adentro, un emotivo y cálido programa. ¿Cuándo repite esto, Estelita? Barrio Adentro estamos repitiendo los domingos a las 11:30 y los días miércoles a las 23. ¿Qué más, Analia? Lo pueden seguir en internet www.fmriochuelo.com.ar. Saludamos entonces a todo el equipo de Barrio Adentro, Alejandrita en los controles, Valeria, Leo y Chatarra en la producción. Estelita, ¿hasta cuándo? Sí, porque viste acá, él es muy de bajo perfil, pero hay que seguir sus historietas, visita su blog. www.lahistorietadechatarrablogspot.com. Analia. Bueno, vamos. Decirle que lo esperamos el próximo sábado. Saludos a todos y feliz Día del Padre para todos para mañana. Muy bien, muchas gracias el equipo. Gracias por permitirme en este colectivo llevar adelante lo que ustedes siguen diciendo que es la conducción. Gracias por ser parte de este colectivo Barrio Adentro en la FM Riachuelo. Estos espacios que estamos construyendo desde los sectores populares para que haya muchas más voces y para seguir acumulando y que nuestra patria sea libre y nuestro pueblo sea feliz. Nos escuchamos de nuevo el sábado que viene. Chau, chau. Conmigo